Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a hacer una breve reseña del currículum del padre Ignacio Anderegen. El padre Ignacio Anderegen estudió filosofía en la Universidad Católica Argentina y después hizo su seminario en Roma y el doctorado en filosofía, posteriormente doctorado en teología también en Roma. Y actualmente da clases en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Gregoriana de Roma y en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de los Legionarios de Cristo. Bueno, les voy a leer las obras que él escribió. Les leo todas las obras: Metafísica de Santo Tomás, en la exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita, Introducción a la teología de Tomás de Aquino, Hegel y el catolicismo, La psicología ante la gracia, en colaboración, Contemplación filosófica y contemplación mística, desde las grandes autoridades del siglo XIII a Dionisio Cartujano, Sacerdocio y plenitud de vida, teología y espiritualidad sacerdotal en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás de Aquino, que es la obra de la que va a hablar ahora, Bases para una psicología cristiana, en colaboración, Teoría del conocimiento moral, Lecciones de gnoseología, Antropología profunda, El hombre ante Dios según Santo Tomás y el pensamiento moderno, y el último libro que acaba de editarse, Experiencia espiritual, una introducción a la vida mística. Además, bueno, ha publicado artículos y es uno de los organizadores de las jornadas de psicología y es maestro de Martín Echavarría, quien todos ustedes conocen. Bueno, también es mi maestro y formador y de otros muchos discípulos. Bueno, muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Como es el año sacerdotal, es oportuno que nos refiramos a este tema, que es central en el Concilio Vaticano II. Y me refiero al Concilio Vaticano II porque es el programa que tenemos para pensar en manera amplia la evangelización de nuestra época. El Concilio Vaticano II es el fruto de una gran evolución espiritual que se ha realizado sobre todo en el siglo XX, de una evolución doctrinal, de una mayor percepción de la importancia de la liturgia, de la Sagrada Escritura. Todo eso son riquezas que aparecieron en el siglo XX, preparada, por supuesto, por los largos siglos de la tradición, de la cultura, del pensamiento, de la espiritualidad, de la Iglesia Católica. Pero en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, aparece un dato muy importante que marcará todo el siglo XX y que será capital también para el desarrollo del Concilio Vaticano II, que es la renovación del tomismo hecha por León XIII, sobre todo a partir de la encíclica Eterni Patris, de 1879. Desde ahí comienza un trabajoso proceso de reconstitución de la filosofía y de la teología católicas alrededor de la obra de Santo Tomás, que el magisterio de la Iglesia ha recomendado siempre y que León XIII ve proféticamente como necesaria para encontrar un punto de encontrar un punto de reunión de todas las concepciones que legítimamente existen en la Iglesia y que son plurales, no en el sentido de que sean contradictorias, sino de que manifiestan muchas riquezas escondidas en la infinita vida de Dios. Dios no es infinito, no se puede manifestar de una sola manera. Hay muchas maneras de captar a lo largo de la historia y también según las diversidades personales la riqueza del ser de Dios. Ahora bien, todas esas maneras tienen algo en común. Lo que tienen en común está dado por la naturaleza y por la gracia, que es la vida común justamente de las tres personas divinas y que no puede separar las personas, ni las comunidades, ni los tiempos históricos, sino que por el contrario las une manteniendo la riqueza de su diversidad. El Papa León XIII vio que en el contexto de la modernidad, si no había una doctrina que fuera punto de referencia, se corría el riesgo de caer en una dispersión muy amplia, en una dispersión que podía poner en riesgo lo esencial de la vida católica. Ahora bien, esto lo vemos en nuestra época, porque ese peligro que vislumbraba de algún modo León XIII, nosotros lo vemos realizado en nuestros días, y justamente de manera paradojal después del Concilio Vaticano II. Por eso es muy importante interpretar adecuadamente sea el papel de Santo Tomás en la época contemporánea, sea el significado del Concilio Vaticano II. En este libro yo estudio ambos temas alrededor de la realidad del sacerdocio, que constituye en la vida de toda la Iglesia un punto capital. Justamente el sacerdocio hace participar de la condición de Cristo cabeza. Por eso el sacerdocio en la vida de la Iglesia es capital. El sacerdocio en sus dos grados, del presbiterado y el episcopado. El diaconado pertenece al sacramento del orden, pero no es propiamente sacerdocio. Entonces, el presbiterado y el episcopado constituyen los pernos alrededor de los cuales gira la vida de la Iglesia. No porque el episcopado y el presbiterado constituyan lo más importante de la vida de la Iglesia, sino porque tienen una función capital que es distinta de la importancia. Porque la importancia sabemos que corresponde como primado a la caridad, porque la caridad es lo más importante y lo más constitutivo de la vida de la Iglesia. El sacerdocio está al servicio de la caridad, sea en el grado del presbiterado, sea en el grado del episcopado. Sin embargo, el cuerpo total de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no puede funcionar sin el presbiterado y sin el episcopado, justamente porque hacen presente a Cristo mismo. No hay Iglesia sin la persona de Cristo. La Iglesia es el cuerpo o el cuerpo místico, escondido, misterioso de Cristo. Por eso, en este estudio se unen esos tres temas importantes para la situación en la cual nos encontramos. En primer lugar, el papel de la doctrina de Santo Tomás. En segundo lugar, el sentido del Vaticano II. En tercer lugar, el sacerdocio. No puedo describir aquí todos los puntos que están tratados, hago referencia a las tres partes que estructuran este pensamiento teológico. La primera parte se refiere a la presencia de la teología de Santo Tomás en los grandes temas de la renovación teológica del Concilio Vaticano II y su concepción de la teología. La segunda parte se refiere a la doctrina y la espiritualidad del sacerdocio en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás. Y la tercera parte se refiere al sacerdocio de los fieles y de la libertad, porque la Iglesia constituye un cuerpo entero y todo el cuerpo es sacerdotal, porque corresponde a la persona divina de Cristo, que es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Jesucristo es una persona total, como enseña Santo Tomás y San Agustín también, es el Cristo total, el Cristo todo, que abarca el cuerpo. Por eso, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que incluye todos los miembros, es sacerdotal. Como explica Santo Tomás, y de alguna manera desarrolla el Concilio Vaticano II, siguiendo a Santo Tomás y citándolo en la Lumen Gentium, todos los hombres están en la Iglesia, pero según diversos grados. En primer lugar, están en la Iglesia aquellos que gozan de la visión beatífica. Ellos tienen la plenitud de la pertenencia a la Iglesia. Están unidos a Cristo en acto por la gracia y por la caridad, de manera definitiva. Después vienen los que en este mundo tienen la caridad. Están en gracia de Dios y tienen la caridad. Estos también están unidos a Cristo, pero no de manera definitiva, porque pueden perder la gracia y la caridad. Posteriormente encontramos a los que tienen la fe, pero no tienen la caridad. Esos están unidos a Cristo, pero no están perfectamente unidos a Cristo. Por lo tanto, no están perfectamente en la Iglesia. Son, por ejemplo, los cristianos, aunque sean católicos, que están en pecado mortal. Esos tienen la fe, pero no tienen la caridad. Tienen algo de la vida que deriva de Cristo, pero no la totalidad. Después vienen los que no tienen fe, pero la van a tener. Están en potencia de estar unidos a Cristo. Es una potencia próxima al acto porque van a tener fe. Y después vienen los que están en potencia de tener fe y caridad, pero no la van a tener. Estos, de alguna manera, todavía están unidos a Cristo en potencia y en ese sentido pertenecen también a la Iglesia. Los únicos que no pertenecen a la Iglesia, dice Santo Tomás, son los que están en el infierno, están separados totalmente de Cristo, definitivamente de Cristo. Ahora bien, dado que la pertenencia a Cristo es universal, corresponde a todos los hombres, es claro también que el tema del sacerdocio a través de la pertenencia a Cristo abarca a todos los hombres. O sea, Cristo incorpora a sí mismo en su cuerpo toda la humanidad, según estos distintos grados que hemos indicado, que no corresponden a la salvación. No quiere decir lo mismo la pertenencia a la Iglesia que la salvación, porque hay algunos que pertenecen a la Iglesia, incluso en acto, que no se salvan. Estos grados no indican los grados de salvación, sino los grados de pertenencia a la Iglesia, que es otra cosa. Entonces, dado que todos los hombres pertenecen a Cristo en la Iglesia, en manera actual o en manera potencial, todos los hombres están abarcados por el sacerdocio de Cristo. Por eso, la liturgia de la Iglesia, en la celebración de la Eucaristía, se refiere de manera universal a todos los hombres. Oramos por todos los hombres, porque el sacerdocio de Cristo abarca a todos los hombres. Ahora bien, ese sacerdocio de Cristo llega a todos los hombres de manera diferente. Llega a algunas personas de una manera ministerial, es decir, como representando la persona de Cristo, en su condición de mediador entre Dios y los hombres, y llega a otras personas de una manera diferente, es decir, como integrando universalmente el cuerpo de Cristo. Todos los hombres están llamados entonces a participar de la acción sacerdotal de Cristo. Por eso todos los hombres están llamados a la pertenencia a la Iglesia y están llamados al bautismo. Es en el bautismo donde se centra la universalidad del sacerdocio de Cristo. En el bautismo se reciben los frutos de ese sacerdocio y se ejercitan junto con Cristo, se comienzan a ejercitar junto con Cristo los actos sacerdotales por los cuales toda la humanidad se une con Dios. Esta visión que he descrito proviene fundamentalmente de Santo Tomás, de la teología de Santo Tomás, y constituye el núcleo del pensamiento del Concilio Vaticano II. Es decir, el Concilio es muy amplio, abarca muchos temas, se refiere a la multitud de aspectos que tiene la vida moderna y busca un centro unificador. Es cada vez más difícil encontrar un centro unificador porque la vida moderna es cada vez más compleja, sea desde el punto de vista cultural, sea desde el punto de vista técnico, sea desde el punto de vista antropológico, la variación que hay en la vida de las personas y de las comunidades, de las naciones, la unificación mundial, lo que hoy llamamos globalización, etcétera. Todos esos fenómenos son cada vez más complejos. Por eso, el centro unificador de la visión tiene que ser cada vez más profundo, para que pueda abarcar esos fenómenos cada vez más complejos. Por eso, el Concilio Vaticano II, providencialmente, se apoya de una manera muy sólida en el pensamiento de Santo Tomás, que providencialmente preparó a lo largo del florecimiento que tuvo en la primera parte del siglo XX el desarrollo del mismo Concilio Vaticano II, que es el primer concilio en el cual la mayoría de los que participaron tenían una formación tomista basada sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Es una característica que no se había dado en los concilios anteriores, ni siquiera en el Concilio de Trento, que ya usa de una manera muy autorizada el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Además, el Concilio Vaticano II es el primer concilio que recomienda explícitamente la doctrina de Santo Tomás. La recomienda justamente para la formación sacerdotal en la Optatam Totius, que se refiere justamente a la formación de los sacerdotes. Ahí se dice que tiene que hacerse según la mente de Santo Tomás, y después el Código de Derecho Canónico actual de 1983 recoge esta indicación del Vaticano II. Y lo dice también de una manera más amplia en la declaración acerca de la educación católica. Ahí se dice que el diálogo entre las ciencias actuales y la teología tiene que hacerse en las universidades católicas siguiendo la mente de Santo Tomás de Aquino, siguiendo el ejemplo de Santo Tomás de Aquino, que entendió profundamente la distinción entre la fe y la razón y la conexión que hay también entre la fe y la razón. Es el primer concilio, entonces, que se refiere de una manera tan clara al pensamiento de Santo Tomás. Pero no son solamente las indicaciones explícitas. Todo el concilio es ininteligible sin un conocimiento muy profundo de la teología de Santo Tomás. Y de hecho, como después del concilio, a pesar de lo que él mismo había ordenado, el pensamiento de Santo Tomás fue crecientemente dejado de lado, por eso mismo tampoco ahora se entiende el Concilio Vaticano II. Y los que muchas veces hacen referencia al concilio no pueden entender lo que dicen, lo que dice el concilio, porque no tienen la base para entenderlo, que es justamente esta teología más profunda de Santo Tomás, que es la que le permitió al concilio tener esa visión universal que abarcara los distintos aspectos de la realidad compleja del mundo contemporáneo sin anularlos, esos aspectos, es decir, sin simplificarlos indebidamente. La función del pensamiento no es simplificar la realidad a través de esquemas, como hacía Kant, sino que es entrar en la realidad así como es. Si la realidad es compleja, es necesario entrar de una manera compleja en esa realidad. Y so pena de alejarse de la realidad, es decir, de caer en el idealismo, a través de ese tipo de esquematizaciones que son indebidas, que permiten un ideal control de la realidad, pero un control que fundamentalmente es ineficiente porque se queda en la misma mente de aquel que lo proyecta. El concilio entonces providencialmente hace referencia a Santo Tomás y encuentra en la doctrina de Santo Tomás los elementos para renovar profundamente la función del sacerdocio y del episcopado en el mundo contemporáneo. Es decir, el sacerdote y el obispo, según sus distintos grados, están llamados a tener una mirada universal que participe de la mirada de Cristo, que es el Salvador universal de todos los hombres y es el sumo sacerdote que abarca en su cuerpo de alguna manera a toda la humanidad. Por eso, en la mirada del obispo y en la mirada del presbítero tiene que estar presente toda la humanidad. Y en esa mirada tiene que estar ordenada la función de todos los integrantes del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Esta mirada, que participa de la función universal de Cristo, es una mirada ministerial. Es decir, no se identifica con la contemplación. La contemplación es la base de esta mirada, sacerdotal y universal, y no al revés. Por eso, según el Concilio Vaticano II, para responder adecuadamente a los desafíos de nuestra época, es necesario que se renueve profundamente la espiritualidad sacerdotal, la espiritualidad episcopal y la espiritualidad de todo el pueblo de Dios, según sus diversas funciones, alrededor de esta mirada universal de los obispos y de los presbíteros y, por supuesto, del sumo pontífice. De manera tal que la caridad y la contemplación, que son lo esencial de la vida de la Iglesia, porque son el fin de la vida de la Iglesia, con la caridad y con la contemplación participamos de la vida de la Santísima Trinidad. La caridad y la contemplación den la clave para ordenar la vida presente, que es la función del obispo, del presbítero y de todos aquellos que en el pueblo de Dios trabajan ordenadamente para lograr el fin de toda la Iglesia, que es la perfección de la caridad y de la contemplación. Ahora, ¿qué puntos encuentra el Concilio Vaticano II necesarios para realizar esta renovación? Según el Concilio, los presbíteros en la época presente necesitan una formación intelectual superior a la de las épocas pasadas. Necesitan también una espiritualidad más profunda. Específicamente, para lograr esa mayor profundidad, el Concilio recomienda el estudio de Santo Tomás. Y recomienda también el análisis de la realidad moderna, empezando por la filosofía, con la ayuda de Santo Tomás y, por supuesto, del conjunto de la tradición de la Iglesia. Es necesario conocer más profundamente la vida moderna, y para eso se necesita conocer más profundamente la filosofía moderna, así como otros aspectos de la vida contemporánea. Esa preparación superior de los sacerdotes, requerida para la complejidad de nuestra época, requiere también, a su vez, que los sacerdotes se abran a los distintos campos del orden temporal. El Concilio admite incluso que los sacerdotes puedan ejercitar una profesión temporal, por ejemplo, la abogacía o la ingeniería, etc. Porque la visión del Concilio es que, justamente por la universalidad del sacerdocio de Cristo, todos los ámbitos de la realidad tienen que ser alcanzados a través de ese sacerdocio por Cristo. Una de las características importantes de la época contemporánea es la mayor conciencia de la madurez de la persona en sus decisiones, su mayor autonomía respecto de los condicionamientos sociales. Eso se traduce de una manera teologal, podríamos decir, en una concepción más profunda del sacerdocio que acerca la condición de los presbíteros a la de los obispos. Ese es otro de los puntos que aparece en el Concilio y que tiene una base profundamente tomista. Para Santo Tomás, el sacerdote y el obispo en lo principal de su ministerio son iguales. Es decir, en aquello que se refiere a la Eucaristía. Lo principal del orden sagrado está realizado en la celebración de la Eucaristía, que es el sacramento que corona toda la vida cristiana, que contiene la perfección de todos los otros sacramentos. Es el sacramento en el cual se reúne el sentido de toda la realidad en el orden sobrenatural y en el orden natural. En la Eucaristía se concentra todo. Ahora bien, el obispo y el presbítero respecto de la Eucaristía son iguales. Tanto el obispo como el presbítero, enseña Santo Tomás, celebran la Eucaristía, es decir, ejercitan el acto principal del sacerdocio. La diferencia, que es real, está en la ordenación del cuerpo místico. Mientras que el obispo ordena universalmente el cuerpo místico, el sacerdote lo ordena particularmente. Y le ordena en subordinación al obispo, que es el que tiene la mirada universal. Ahora bien, esta mirada universal, como decíamos anteriormente, depende de la contemplación. Por eso Santo Tomás, siguiendo a los padres de la Iglesia, enseñaba que el obispo debe ser perfecto en la vida espiritual. O sea, antes de ser obispo, debe ser perfecto en la vida espiritual. De otra manera, ejercita los actos episcopales, pero los ejercita de una manera extrínseca. Es decir, como si fuera un funcionario más o menos temporal, según el grado de espiritualidad que tenga, pero no según lo propio del sacramento del orden en el grado episcopal. O sea, para que el episcopado rinda su fruto de manera plena, es necesaria la perfección espiritual. Cosa que no es proporcionadamente necesaria en los otros sacramentos. La Eucaristía produce la perfección, pero no la requiere. En cambio, el episcopado requiere la perfección espiritual para ser ejercitado según su propia naturaleza. Ahora bien, el Concilio dice que el ministerio de los presbíteros participa directamente del de los apóstoles. Es decir, siguiendo el pensamiento de Santo Tomás, el cual afirmaba que los sacerdotes, o sea, los presbíteros, reciben el sacerdocio no del obispo, sino a través del obispo. Lo reciben de Cristo, no del obispo. Siguiendo ese pensamiento de Santo Tomás, el Concilio enseña que los presbíteros participan de la condición de los apóstoles. Así como los obispos son sucesores de los apóstoles, los presbíteros tienen el mismo ministerio de los apóstoles, pero subordinado al de los presbíteros, al de los obispos. Ahora bien, según el Concilio, es necesario que toda la potencia espiritual que está implícita en el sacramento del orden que han recibido los presbíteros sea desplegada en toda su universalidad. Es decir, que los presbíteros en el mundo contemporáneo ejerciten su ministerio sacerdotal con un grado de responsabilidad superior al de otras épocas. Es decir, con un acercamiento mayor a la condición de los obispos, de los cuales son colaboradores. Son colaboradores justamente porque hacen lo mismo que el obispo, aunque coordinadamente con el obispo y en subordinación al obispo. El pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal. Ese pueblo de Dios encuentra la plenitud de su santidad y la plenitud de su ejercicio sacerdotal en el grado que le corresponde, que es esencialmente distinto del sacerdocio ministerial, cuando el sacerdocio ministerial, en el grado de los obispos y de los presbíteros, tiene su adecuada plenitud espiritual y su adecuada plenitud funcional. Es decir, cuando los obispos y los presbíteros reciben la gracia que les corresponde, que es la gracia que está unida a la contemplación, que ilumina, que vivifica el ministerio, y cuando ejercitan esa gracia. De esa manera todo el pueblo de Dios está ordenado. Esa es la visión que yo he captado analizando el concilio y su radicación en la teología de Santo Tomás, además de la radicación en toda la tradición, por supuesto, y que es uno de los puntos fundamentales de la originalidad del Concilio Vaticano II, que es el programa para la evangelización de los hombres de nuestro tiempo. No tenemos un programa que sea más autorizado que este, porque los obispos se reunieron con la asistencia del Espíritu Santo para escribir estos textos en la época presente. Ahora, ¿cómo hay que explicar el hecho de que todo esto después del concilio parece haberse dado al revés? ¿Por qué todo lo que he explicado pareciera que existía más antes del Concilio Vaticano II que después del Concilio Vaticano II? Bueno, eso se explica de muchas maneras. En primer lugar, no hay que pensar que todos los males que vinieron después del Concilio Vaticano II son solo posteriores al Concilio. Muchos de esos males estaban ya germinalmente presentes antes del Concilio, especialmente ciertas concepciones teológicas que después aparecieron con toda su fuerza, que a veces es destructiva, después del Concilio, estaban preparadas antes del Concilio Vaticano II. Muchas actitudes espirituales en la vida de los obispos, de los presbíteros y del pueblo de Dios, que eran justamente las que el Concilio Vaticano II quería cambiar, estaban presentes antes del Concilio y eran actitudes negativas, muy especialmente un cierto naturalismo, es decir, una tendencia en la vida cristiana, en la vida católica especialmente, a subrayar la importancia de lo natural en la práctica por encima de lo sobrenatural. Es decir, a poner la naturaleza como fundamento de la gracia. Esa actitud, que hizo una especie de explosión después del Vaticano II, estaba presente antes del Vaticano II y constituía el núcleo de ciertas deformaciones que el Concilio quería justamente cambiar. Por otra parte, hay que entender lo que pasó después del Concilio Vaticano II en grandes sectores de la vida de la Iglesia como una gran tentación, porque la tentación abarca no solamente las personas, sino también las comunidades. No solamente las comunidades chicas, sino también las comunidades grandes. Y puede abarcar, de alguna manera, también el clima general que se vive en la Iglesia. Y San Ignacio nos enseña a discernir los espíritus para entender cómo funcionan las tentaciones. Ahora, el problema es que este tipo de tentación es tan universal, es tan grande, que entender cómo funciona es muy difícil. Es necesario ir a los fundamentos, que son los fundamentos espirituales y son los fundamentos teológicos y filosóficos. Es decir, es necesario captar el sentido filosófico y teológico de las tentaciones. o de esta tentación. Y eso no se puede hacer con una cultura superficial, es necesario hacerlo con una cultura muy profunda, porque hay que abarcar muchos factores y hay que ver todos esos factores en una unidad que no es inmediatamente visible. No se puede reducir la complejidad de este tipo de fenómenos de manera arbitraria. No se puede simplificar lo que es muy complejo y no se puede entenderlo sin ir al nivel de profundidad adecuado. Brevemente, algo de eso trato en este otro libro, que es Experiencia Espiritual, una introducción a la vida mística, que hace referencia al discernimiento de los espíritus, del cual hablaba San Ignacio, que hay que aplicar no solamente a la vida personal, sino a la vida comunitaria, y hay que aplicar también a la vida de la Iglesia. Es decir, a la luz de los textos seguros, a la luz de la tradición segura, siguiendo el magisterio, pero siguiendo también la experiencia espiritual, que es irreemplazable, es necesario discernir qué pasa. Y eso es algo que no termina. Ese discernimiento es dinámico, porque la complejidad de la vida de la Iglesia es también dinámica, se va transformando. Es algo vital, es algo que tiene no solo vida natural, sino sobre todo vida sobrenatural. Es algo que abarca muchas personas, muchas situaciones, es algo que es cada vez más grande. Y por eso requiere una visión cada vez más profunda. Una visión que tenga fundamento espiritual, es decir, que tenga fundamento en la asistencia, en la iluminación que el Espíritu Santo produce en nuestra mente y que nos hace captar muchos factores aparentemente inabarcables de una manera unitaria, segura y precisa. Eso lo produce solamente el Espíritu Santo con sus dones. No sé si quieren hacer algunas preguntas antes de continuar. Yo quería preguntar, cuando usted habla de esa gran tentación, no me quedó claro cuál era la tentación que surge después del Concilio Vaticano. ¿En qué consiste esa tentación? Esa tentación, como todas las tentaciones, es en primer lugar una tentación de infantilismo. Es decir, es como alguien que tiene algo nuevo y se enamora de esa cosa nueva como si fuera el centro de su realidad. Eso pasó después del Concilio Vaticano II. Es decir, en la vida de la Iglesia hubo muchos que se entusiasmaron con las reformas externas del Concilio y dejaron de lado lo fundamental que el Concilio quería renovar, que es esa vida interior de la Iglesia, esa visión profunda de la realidad, esa mayor exigencia de una formación intelectual, porque eso es lo que está implícito en el Concilio. Ahora, junto con esa tentación entran otras tentaciones. La tentación fundamental que ha entrado es una tentación teológica. Y como consecuencia de la tentación teológica entró una tentación espiritual. Ahora, el centro de todo está en esa tentación teológica, que consiste fundamentalmente en asimilar la filosofía moderna como si fuera en cierta manera parte de la revelación, con lo cual finalmente se termina perdiendo la revelación y quedándose con la filosofía moderna. Ahora, eso es el centro del proceso que sucede fundamentalmente en las facultades de teología. En las facultades de teología se estudia teología y se termina asimilando, en vez de la teología, en el sentido esencial del término, la filosofía moderna. Eso bajo la especie de bien, diría San Ignacio, es decir, pensando que de esa manera se puede llegar a evangelizar el mundo moderno. El resultado es el inverso a la evangelización, es decir, es asimilar lo propio del mundo moderno y vaciar el Evangelio. Bueno, eso es el contenido estructural de la tentación que es universal, podríamos decir, en nuestra época. No totalmente universal, porque por supuesto no está el magisterio de la Iglesia, ni todos piensan de esta manera, pero abarca ampliamente la vida de la Iglesia. De esta tentación dependen muchas otras, porque cuando no está la fe es evidente que no puede haber vida espiritual. Si se cambia la teología, la espiritualidad antes o después cambia. No es posible mantener una espiritualidad auténtica cuando la teología está equivocada, cuando se ha caído en esa tentación profunda. ¿Por qué? No puede haber una espiritualidad sin fe. No existe, es absurda. Entonces, es la espiritualidad auténtica, evidentemente. Entonces, porque se cambia la teología, se cambia la espiritualidad. Y cuando se cambia la espiritualidad, se abre la puerta a toda clase de deformaciones, excesos, etc. Sí, la filosofía moderna es fundamentalmente la filosofía de Kant y la filosofía de Hegel. Y todas las que derivan de ellos. Por supuesto, hay antecedentes en Descartes y en otros. Pero fundamentalmente lo que está vigente en nuestra época es la filosofía de Kant, de una manera más popular y más estructural, porque estructura las varias manifestaciones de la cultura moderna, la vida universitaria, etcétera, y la filosofía de Hegel, que es la más peligrosa y es la que constituye el centro de esta tentación de la cual hemos hablado anteriormente, y que después contamina más rápidamente la espiritualidad. Es una situación paralela a la del modernismo, con la diferencia de que el modernismo fundamentalmente se apoyaba sobre el positivismo, que es una filosofía más primitiva, sobre Kant, que es una filosofía relativamente más fácil de interpretar, y el neomodernismo que tenemos en esta época es más difícil de comprender y tiene una base filosófica más compleja, como es la filosofía de Hegel y del idealismo en general, y junto con Hegel, Heidegger, Freud, etcétera, que tienen una estructura mental semejante a la de Freud, que a la de Hegel, que resume el clima espiritual de la época moderna. A mí me llamó un poco la atención la habilitación del concilio a los sacerdotes para que ejerzan una profesión. Sí. Lo dice en el sentido de profundizar todas las ramas del saber, como se daba en el medioevo, o en qué sentido lo dice en el sentido de que la acción sacerdotal de Cristo tiene que llegar a todos los sectores de la realidad, tiene que abarcar toda la realidad, tiene que abarcar toda la vida social, tiene que llegar a vivificar y a renovar todos los sectores de la vida temporal. Todas las cosas conducen al bien de los que aman a Dios, y entonces los sacerdotes tienen que estar presentes en todos los ámbitos de la vida de la Iglesia, que a su vez abarca todos los ámbitos de la vida de todos los hombres, en el sentido que decía Santo Tomás, que la Iglesia está constituida por toda la humanidad, no solamente por algunos. Está constituida también por los ateos y por los que rechazan a la Iglesia. Es decir, hay que ir a todos los sectores de la realidad para ganarlos para Cristo. Ahora, el concilio no habla de los sacerdotes obreros que estaban en esa época, porque el concilio de 1962 al 65, y esto era de los años 50, hacía poco que estaban, y eran contemporáneos de ellos. El concilio habla de las profesiones, punto de vista del magisterio, digamos. O sea, que los sacerdotes enseñen en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Por supuesto que la situación era diferente, porque en esa época había muchos sacerdotes, ahora hay pocos, y es claro que ahora es difícil encontrar sacerdotes que puedan estar disponibles para eso, porque las urgencias son otras que en esa época, sobre todo en Europa, en que había muchos sacerdotes. Sin embargo, el principio está, y no se puede negar que pueda haber ocasiones en las cuales sea oportuno que esto se ejercite. Lo cual, por supuesto, además tenía una tradición antigua, porque había jesuitas que eran arquitectos, etcétera, o sacerdotes que eran artistas. O sea, todos los ámbitos de la realidad tienen que estar abarcados. Ahora, todo eso tiene que hacerse de manera ordenada. Cuando no está el orden fundamental, es claro que prudencialmente puede ser mejor que no se haga, pero el principio que el concilio quiere establecer es realmente un progreso en la tradición. Padre, cuando usted habla de la iluminación ministerial, ¿puede aclarar más? Porque lo distinguía de la contemplación. ¿Cómo se ejercita esa iluminación? La iluminación ministerial es para este mundo, porque aunque el sacerdocio dura para siempre, el sacerdocio es necesario porque estamos en este mundo. Entonces, el ministerio sacerdotal, que se podía también decir presbiteral, porque la palabra presbiteral es más amplia que sacerdotal, porque la palabra sacerdotal se refiere más directamente al culto de Dios, según la tradición del Antiguo Testamento, que había sacerdotes. Ahora, el sacerdocio del Nuevo Testamento no es el del Antiguo Testamento. El sacerdocio del Nuevo Testamento es un sacerdocio espiritual que se ejercita desde la plenitud de la persona de Cristo, que es divina y que por lo tanto abarca toda la realidad. Por eso la palabra presbítero, para indicar al sacerdote, es muy adecuada, porque es el anciano, es decir, el que tiene la sabiduría que abarca los aspectos diferentes de la realidad. O sea, el sacerdote no es solamente el que celebra la Eucaristía y los sacramentos, es también el que enseña y es el que guía. El que guía o el que gobierna, según la concepción de la teología y de la filosofía tradicional que el concilio supone. Si el gobernar es un acto de la razón práctica, y ese acto de la razón práctica no puede ejercitarse si no está la razón teórica. Por eso el gobierno eficaz existe solamente cuando está la concepción teórica adecuada y cuando detrás de la teoría está la contemplación. Solamente así se puede ordenar la realidad, porque la práctica depende del fin. La vida práctica es la vida en la cual se ejercitan actos para lograr el fin. Ahora, el fin no es práctico, el fin es teórico, es contemplativo. Por eso no puede haber una práctica eficaz sin verdadera contemplación, porque los actos que se realizan tienden a ser externos y por lo tanto a referirse a fines inmediatos que por naturaleza son cambiantes, y como la persona no puede cambiar tanto como cambian las circunstancias, finalmente se pierde la capacidad práctica. En cambio, cuando está presente la contemplación en el sentido de participación del fin último, que es la contemplación mística sobrenatural, y la contemplación natural, que abarca los fundamentos de todas las ciencias y principalmente la metafísica, cuando está eso, los actos prácticos pueden ser auténticos, pueden ser eficaces, porque tienen la conexión con el fin, sin lo cual pierden su naturaleza. La persona deja de ser práctica. Eso sucede en la visión universal que tiene el concilio de la realidad contemporánea, que es necesario ordenar. Ahora, para ordenarla tiene que haber principios, tiene que haber una jerarquía. Por eso la tradición habla del sacerdocio en la jerarquía. Dionisio Areopagita habla de la jerarquía eclesiástica, que es continuación de la jerarquía celestial. En la jerarquía celestial, los ángeles superiores reciben la luz y se la transmiten a los inferiores. Ahora, en la vida de los hombres hay un reflejo de la jerarquía que hay en los ángeles en los grados del ministerio sacerdotal y en los demás sacramentos también, que reciben la luz que viene de Dios a través del ministerio sacerdotal. Esta jerarquía constituye el principio del orden. Ahora bien, el principio del orden de la realidad temporal, abarcando en lo temporal también los aspectos sobrenaturales, pero sobrenaturales en este mundo. El centro de todo este orden, el que da el orden último, el que unifica todo, sea la jerarquía eclesiástica, sea todo aquello sobre lo cual se ejercita esa jerarquía eclesiástica, es la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento por excelencia, que constituye el fin mismo del ministerio sacerdotal. Toda la realidad se ordena en torno a la Eucaristía. Por eso, todo el orden de la vida de la Iglesia depende fundamentalmente de la contemplación de la Eucaristía o de la contemplación que la Eucaristía es. Porque el sacramento de la Eucaristía nos hace recibir el cuerpo y la sangre de Cristo verdaderamente, pero tiene su eficacia fundamental en cuanto contemplamos a Cristo, en cuanto contemplamos la persona de Cristo. De otra manera no serviría recibir el cuerpo y la sangre de Cristo materialmente. Entonces, lo principal del sacramento de la Eucaristía es la contemplación. Por eso Santo Tomás dice que en el sacramento de la Eucaristía participamos de la contemplación que tienen los ángeles de Cristo. Por eso se llama el pan de los ángeles, porque la Eucaristía es la contemplación de Cristo, que se produce eficazmente por la recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo cuando estamos adecuadamente dispuestos. Ahora, todo el ministerio sacerdotal se ordena en torno a la Eucaristía. Lo que hacen los obispos se ordena la Eucaristía, lo que hacen los presbíteros se ordena la Eucaristía y lo que hace todo el pueblo de Dios se ordena la Eucaristía. Esto lo manifiesta muy claramente el concilio. Por ejemplo, en la Constitución sobre la liturgia, Sacrosantum Concilio. Entonces, en toda esa realidad que gira en torno a la Eucaristía, los principios ordenadores son los obispos universalmente y los presbíteros particularmente. En la ordenación de la realidad de la Eucaristía, los demás colaboran con los obispos y los presbíteros. Ahora, en lo esencial, cada uno tiene el grado de perfección que corresponde a la contemplación de la Eucaristía misma. Porque una cosa es la contemplación de la Eucaristía como la esencia de la vida cristiana, y otra cosa es lo que está al servicio de esa contemplación, que es lo que hacen los obispos y los presbíteros. Lo que hacen los obispos y los presbíteros, a su vez, no puede tener su eficacia adecuada si no existe esa misma contemplación, porque se ordena ella. Si los obispos tienen la contemplación perfectísima de la Eucaristía, entonces cumplen su función. Y si los presbíteros tienen la contemplación que les corresponde, también cumplen su función. Y si no, la cumplen solo materialmente. O sea, realizan los sacramentos, pero todo lo demás se desordena. Padre, una de las causas de esa mala interpretación de los principios del Concilio Vaticano, ¿no puede haber sido el mismo hecho de que ya estaban en germen todas estas cosas que vemos hoy? Entonces, el tema de la posición moderna, el tema de, bueno, el hecho de que los sacerdotes se han pagado profesiones, como que también puede concluir en descuidar el ministerio de votar por las profesiones. Y como que eso está en germen en ese momento y se dan los principios concilios, se malinterpretan y puede ser, o sea. Sí, claro. Es decir, antes del concilio había muchos problemas, pero no eran tan profundos como los que hay ahora. O sea, después aparecieron otros, que son mucho más graves que los que había antes. O sea, que el Concilio Vaticano II represente un verdadero progreso y represente la guía de lo que tenemos que hacer, no quiere decir que no seamos realistas. O sea, en general se está peor después del concilio que antes. Pero eso no hay que atribuírselo al concilio como tal. No, claro, por eso digamos que justo como ya estaba mal, no fue el concilio, sino que la mala. Sí, había defectos que no se van a suprimir nunca hasta el fin de los tiempos, porque la perfección de la Iglesia se va a dar solamente cuando termine la historia. Ahora, está en nosotros y cada uno según su responsabilidad el guiar la Iglesia para que se libere de todos esos defectos que afectan no la Iglesia como tal, sino los miembros y las comunidades de la Iglesia, ¿no? Padre, ¿pero es posible que miembros participantes del concilio hayan tenido ese germen de doctrina romana? Ah, eso sí es posible, porque no se puede identificar cada uno de los participantes con el concilio mismo, que es uno de los problemas que apareció después. Es decir, casi inmediatamente muchos tendieron a identificar la visión de cada uno de los que participaron y cada uno a su modo con el concilio. Eso no es posible. Y en el concilio tampoco. Hay algo hace a referencia a las óculas. ¿A qué se debe, digamos, el auge de Bueno, las conferencias episcopales tienen una función lógica porque en la vida de la modernidad las naciones adquieren una importancia grande, aunque de nuevo ahora está desapareciendo la importancia de las naciones, porque tiende a haber comunidades de naciones que son más amplias, ¿no? Y también tiende a haber una mayor comunicación entre todo el mundo, cosa que el concilio recomendaba. El concilio estaba más bien a favor de la globalización de la cual se habla ahora, no en contra, ¿no? Ahora, el problema de las conferencias episcopales es que no tienen tradición en la Iglesia, es decir, son órganos nuevos que tienden a configurarse de una manera más bien funcional, por no decir burocrática, y en eso se pierde de alguna manera la función de cada obispo singular como contemplador de la Eucaristía, y se corre el peligro de que se caiga bajo el influjo de concepciones teológicas o de visiones de la realidad que tienden a identificar la mente de los obispos en su condición singular con la contemplación de los misterios divinos, que en realidad viene de la mente de Dios. Sí, eso es un problema. Después del concilio se tendió a acentuar el papel de los obispos de una manera que se puede percibir como inversa la intención del concilio, según lo que describí antes. Es decir, el concilio más bien tendía a acercar la condición de los presbíteros a la de los obispos. Ahora pareciera que se ha dado un proceso inverso, que más bien son los obispos que se han separado de los presbíteros y tienden a concentrar en sí la función del conjunto de los presbíteros, como si el sacerdocio de los presbíteros derivara del de los obispos, y algunos lo formulan teológicamente así. Por ejemplo, el libro de Philip sobre la Lumen Gentium, que era uno que participó del Vaticano II, tiende a esta concepción. Yo lo explico aquí también. En ese sentido, el concilio se acerca más a la tradición oriental. Sí, se puede decir, en cierto modo, pero más bien es la profundización de una visión teológica que ya estaba en la tradición latina y especialmente en Santo Tomás, ¿no? Es sacar las consecuencias en el contexto de nuestra época. Es hacer a cada sacerdote como más autónomo. Otro de los problemas que ha existido es que ha desaparecido también la función del laicado católico, que colaboraba con la jerarquía. Ahora eso no existe, porque los laicos se han individualizado y han perdido muchas veces la profundidad doctrinal y la profundidad espiritual, y por eso tienden a una vida eclesial de carácter más sentimental y más individual, y cuando se reúnen en comunidad lo hacen de una manera menos evolucionada, más infantil, digamos. Entonces no hay verdadera colaboración con los presbíteros y con los obispos, y menos aún cuando crece la concepción asistencialista de la Iglesia, o sea, la Iglesia entendida como una especie de fundación para el bien temporal de los hombres, ¿no? Entonces, eso acentúa, paradojalmente, la clericalización de la Iglesia. Es decir, ver a la Iglesia como reducida a los obispos y a los presbíteros, y estos al servicio de una función en la cual los laicos no participan. Casi pareciera que justamente lo que tienen que hacer los laicos lo terminan haciendo los sacerdotes. Claro. Y sí, ahora los laicos prácticamente no colaboran con la vida, con los obispos y con los sacerdotes, muy poco, mucho menos que antes. Lo cual hace que los obispos y los sacerdotes estén mucho más sobrecargados de trabajo, porque tienen que hacer lo que podrían hacer los laicos. Empezando por cosas estrictamente temporales, por ejemplo, ocuparse de cuestiones económicas, etcétera, muchas veces lo tienen que hacer los obispos y los sacerdotes, porque no hay laicos confiables, por lo menos, que puedan hacer eso. Entonces, se va deteriorando todo el conjunto de la vida de la Iglesia. Y lo mismo en otro tipo de funciones. como la educación, por ejemplo. La educación, sí, de hecho está en manos de los laicos, pero es como si desapareciera la educación católica de esa manera, ¿no? O sea, no son laicos que colaboran realmente con los obispos y con los sacerdotes para la educación católica. O sea, van por su cuenta. A lo sumo quieren que sea al revés, que los obispos y los sacerdotes estén al servicio de ellos. Yo soy laica, en realidad, soy fundadora. Sí. Y les puedo asegurar que más de lo mismo pasa también al revés. Si uno tiene un interés en informarse medianamente, también muchas veces queda afuera. Porque empieza a preguntar, empieza a reformarse, empieza a querer prepararse, y más de una vez, como se queda de costado. Porque a veces es más fácil moverse con otro tipo de comunidades, pero ese infantilismo favorece manejar determinado tipo de cuestiones. Sí. Bueno, no sé, hay que conocer las circunstancias concretas. Porque es claro que tiene que ser un proceso orgánico, que se dé de manera ordenada y que abarque a muchas personas, ¿no? Porque cuando uno está solo es más difícil integrarse. Pero eso no es defecto del que está solo, sino defecto de del conjunto de la vida eclesial, ¿no? ¿Cómo se podría hacer cuando hay conceptos que pueden llegar a haber, o en los que puede haber una tendencia a ser interpretados ambiguamente en el concilio? Y hay que interpretarlo según la tradición, porque el concilio tiene la referencia a las fuentes. Entonces, no hay que interpretar lo que dice el concilio según la teología posterior, sino según la teología anterior. Porque, obviamente, la teología posterior no existía. Ese es un criterio hermenéutico elemental. El concilio tiene la cita de las fuentes. Si el concilio cita Pío XII por todos lados, hay que interpretarlo según Pío XII. No según lo que dijo Karl Rahner en 1985, porque es un criterio hermenéutico totalmente equivocado. El concilio cita a Santo Tomás por todos lados, cita a los padres de la Iglesia y cita a los documentos del magisterio anterior, que son fundamentalmente los de los papas del siglo XX, y algunas otras referencias muy importantes, el Concilio de Trento, etc., ¿no? Pero fundamentalmente hay que ir a las fuentes, que por otra parte están indicadas en el texto. Padre, y teniendo la Eucaristía la centralidad del Concilio, ¿no? ¿Cómo no se pudo detener la luz de sacralización, porque no tiene la Eucaristía? Ahí fueron los obispos los que no pusieron como parar un poquito, o por qué se llegó tan bajo, por ejemplo en la celebración misma, o todo lo que pasa en la vida eucarística de la Iglesia, ¿por qué se vino tan violentamente? Ese es un proceso que depende siempre de los factores más profundos, o sea, si cambia la teología es muy difícil evitar ese proceso, salvo en lugares donde hay más tradición. En Europa a veces la liturgia es mejor que aquí porque hay más tradición. Entonces, a pesar de que a veces tengan una teología que no sea buena, conservan la tradición. Pero por eso estos problemas doctrinales hacen peor efecto en lugares donde hay menos tradición, como en América. Porque la revelación se transmite por la tradición y por la escritura. Entonces, si falta la tradición, es muy difícil captar el sentido de la revelación. Ahora, la tradición abarca muchos elementos, no son solamente los textos de los padres, ni es toda la liturgia, es la arquitectura, es el arte, etcétera, es el modo de vivir, es la gestualidad, son las costumbres. Entonces, y por supuesto la liturgia centralmente. Ahora, en lugares donde hay más tradición es más fácil captar, a pesar de la mala teología, el sentido de la revelación. Por eso ese tipo de teología hace peor efecto en lugares como los nuestros, que tienen menos tradición. Incluso el tema que tratamos, por ejemplo el del sacerdocio, es más difícil en la Argentina, porque yo vivo en Buenos Aires, por lo menos en Buenos Aires, ver que un seminarista, un sacerdote joven, aprenda lo que es el sacerdote que en Europa. Yo vivo la mitad del tiempo en Europa, y los conozco. Y, pero no es que o sea, la teología que tienen, eventualmente es la misma, pero hace peor efecto aquí, por la falta de tradición. Además de por la falta de cultura general, que a veces se nota también, ¿no? Padre, ¿y por qué parece que el Concilio Vaticano, porque marcó un antes y un después, incluso en la crisis? O sea, la intención del Concilio era marcar un progreso espiritual, pero ¿por qué, digamos, es punto de inflexión también para una crisis, o aparece así por lo menos? Bueno, hay una crisis de la cultura occidental que es independiente del Concilio, porque cuando terminó el Concilio apareció toda la rebelión estudiantil del 1968, apareció todo un cambio de generación muy profundo, aparecieron los hippies, aparecieron los movimientos pacifistas, apareció el comunismo que se expandía por otras regiones a través de los guerrilleros, etcétera. Todo eso es independiente del Concilio, y hubiera sucedido lo mismo si no hubiera habido Concilio Vaticano II. Entonces, no hay que pensar solamente en los factores internos a la vida de la Iglesia, sino en el influjo de factores externos sobre la vida de la Iglesia. Si el Concilio hubiese visto lo que iba a pasar 3 años después de que terminó, o sea, todas esas rebeliones, evidentemente hubiera notado algo en los textos y hubiera... Probablemente fue providencial que hubiese estado antes, porque fue mucho más sereno. Entonces, el Concilio lo podemos recuperar en otras épocas como guía. Si se hubiera concentrado sobre problemas puntuales que pasaban en ese momento, hubiera sido menos útil para después. Entonces, ahora lo tenemos ahí como en reserva, y lo tenemos como aquello que, adecuadamente interpretado, puede y debe servir como guía universal para el programa de la evangelización de los tiempos que vienen. Claro, digo, pero ¿por qué muchas veces en ciertos ambientes se le atribuye al Concilio ese aspecto, eso que usted dice? No hay porque que no piensan de manera suficientemente profunda. Por ejemplo, los lefebristas atribuyen al Concilio Vaticano II las culpas de todos los males que vinieron después. Ahora, eso no tiene fundamento en los textos mismos, porque no hay una ruptura en el Concilio Vaticano II respecto de la tradición, como ellos mismos quieren ver, ni siquiera en la cuestión de la libertad religiosa, etc. Explícitamente la Dignitatis Humanae afirma que deja íntegra toda la doctrina católica anterior acerca de eso. Entonces, ¿cómo hay que interpretarla? Leyendo los documentos anteriores, etc. Es una tentación simplificadora esa también. Es un fenómeno que es muy complejo, es tratar de reducirlo, por ejemplo, al modo de celebrar la misa, pero no, la situación contemporánea no va a cambiar porque todos celebren la misa de San Pío V, si es que fuera posible, que no es posible. Pero es un modo de pensar que reduce los datos del problema para tener la ilusión de que es dominable, y eventualmente para sentirse mejores o superiores en esa dominación del problema. Y el problema es mucho más profundo que eso. Sí, es una actitud racionalista de simplificación. Y justificación. ¿Cómo para justificar? Sí, la rebeldía de ellos, ¿no? Sí, es decir, la rebeldía se justifica por la explicación que da, ¿no? Porque es mucho más trabajo estar en la iglesia así como está que hacer lo que hacen ellos, porque lo que hacen ellos es separarse, entonces no tienen más problemas aparentemente, después tienen más problemas. Es más difícil estar en la realidad como es. Pero eso no quiere decir que providencialmente Dios use también lo que hacen los lefebristas, usa todo, también lo que hacen los protestantes, todo sirve. Pero hay que saber interpretarlo. Hay que saberlo. ¿Algo dónde pasaría una posible solución? Y a mi modo de ver tiene dos puntos fundamentales. Uno es el nombramiento de los obispos. Y otro es la reforma profunda de la educación católica. El segundo es más importante todavía que el primero, que no es posible sin el segundo. Y esa reforma de la educación católica tiene que comenzar por Roma. Si no, no va a funcionar nunca. Sea por la naturaleza de la Iglesia, que tiene su centro en Roma, sea por el hecho de que por la condición del mundo contemporáneo, que es totalmente interconectado, es necesario que haya un centro estratégico, que naturalmente es Roma, porque es la cabeza de la cristiandad. Entonces, y en esa reforma hay que aplicar el concilio, es decir, hay que estudiar profundamente a Santo Tomás, que tiene que ser verdaderamente el alma de la teología, y después estudiar la filosofía moderna para rebatir los errores y las religiones y todo lo demás. Pero hasta que Santo Tomás no sea el centro, no se va a arreglar nada. ¿Por qué? No porque Santo Tomás sea el único que haya que seguir, sino porque tiene una función carismática especial para nuestra época, que es lo que ha reconocido el Vaticano II. Y eso se da por el carácter racional de la teología de Santo Tomás. O sea, porque Santo Tomás es filósofo y por lo tanto tiene los elementos como para interpretar situaciones complejas como las que hay ahora, para discernir el significado de las doctrinas. Con otro tipo de teología, aunque eventualmente fueran más profundas, porque hay teologías místicas, no sé, San Juan de la Cruz u otros, que pueden ser más profundos, por lo menos en ciertos puntos, que Santo Tomás. Pero la función de Santo Tomás es carismáticamente, es decir, como una gracia especial que tiene al servicio de la Iglesia, para ayudar a ordenar el conjunto del pensamiento. Entonces, si Santo Tomás, como dice el Concilio, está en el centro de la teología, automáticamente caen toda una serie de errores. Porque hay pensamientos que son incompatibles con Santo Tomás. Ahora, evidentemente, lo fundamental no es que sean incompatibles con Santo Tomás, sino que son incompatibles con la fe. Ahora, a través del estudio de Santo Tomás, eso es más manifiesto. De otra manera, es menos manifiesto. Porque, por ejemplo, los padres de la Iglesia, tomados de una manera general, pueden servir como para producir una alianza espuria con la filosofía moderna, por ejemplo. Porque no tienen todavía la precisión de pensar, de expresión que se alcanzó en la escolástica o en Santo Tomás. Por eso se los utiliza en manera dialéctica, para volver a los padres, pero dejar de lado la escolástica o Santo Tomás, etc. Es decir, son principios simples los de la solución, lo que pasa es que hay que aplicarlos. También un poco claro, la crisis de obediencia que hay. Sí, pero con la crisis de obediencia sucede lo mismo que decíamos antes con la practicidad. Se hacen muchas cosas, pero al final se es poco práctico. ¿Por qué? Porque la obediencia sí es algo de la voluntad, pero requiere la inteligencia. O sea, ¿por qué se obedece? Se obedece porque otro sabe, si no, no hay fundamento para obedecer. El que sabe puede ser que sepa naturalmente, como un maestro que sabe mucho, entonces uno le cree hasta que llega a saber. O puede ser uno que sabe sobrenaturalmente por la luz que recibe, pero es siempre algo de la inteligencia que está como fundamento de la obediencia. Entonces, si se pierde el uso recto de la inteligencia, la obediencia tarde o temprano desaparece porque no hay razón para obedecer. Padre, ¿y cómo ve usted el papel de la vida religiosa en toda esta crisis? Y el papel de la vida religiosa es muy importante porque está como en la avanzada de la renovación que hace falta. La vida religiosa se renueva a través de las órdenes nuevas. Ahora, porque las órdenes antiguas están sujetas a procesos muy complejos que son muy difíciles de revertir. Ahora, las órdenes nuevas requieren el ejercicio de la autoridad en la Iglesia, porque solas no van a poder cumplir esta función. O sea, hace falta que los obispos, los sacerdotes, el Papa hagan lo que tienen que hacer para que haya una renovación plena. Pero es un signo esperanzador. Y lo otro va a venir de alguna manera. No sabemos cuándo, ni cómo. Sí, más tienen que cambiar las universidades, las facultades de teología y de filosofía, ahí es donde, y es lo más difícil de hacer, no es fácil eso. Pero no hay otro modo que comenzar por Roma, porque no sé, el mundo es inabarcable ahora. Solo desde la Argentina, o desde en Brasil, o en Francia, o en España no se puede hacer. Sí, puede haber centros que sean como focos, que mantengan la tradición, son cosas muy buenas, por ejemplo, aquí San Luis, o San Rafael, o Toledo, o otros lugares así, pero no es suficiente eso. Porque por otra parte son lugares vulnerables, como todo, porque antes todo era así. Entonces no es algo que asegure. Es necesario que haya una visión más universal, ¿no? Sobre todo en la práctica es necesario que haya obispos que entiendan estas cosas, si no, no lo pueden aplicar. Pues si no entienden, porque se ocupan de cosas más inmediatas, entonces no lo aplican porque no lo ven directamente. Y después hay que saber discernir los aspectos esenciales de los secundarios, porque no quiere decir que las formas de las cosas como eran antes del concilio van a tener que volver a ser como eran. Eso no va a ser así. Ni debe ser así, porque para eso vino el concilio. Entonces, es necesaria una ductilidad como para saber bien ver lo esencial y distinguirlo de las formas accidentales que pueden ser variables y cambian, ¿no? ¿Padre, no cree que las medidas que está tomando Benedicto XVI son cambios importantes desde Roma que puedan ir? Sí, son importantes, pero la reforma de los estudios todavía está pendiente, ¿no? A modo de comentario, pero por ejemplo la Universidad Católica de Cuyo no exige que los docentes sean católicos. sino que simplemente que adhieran al ideario sí. de la santidad. Y entonces hay muchísimos problemas porque no, el ideario pareciera no ser el magisterio. Y sí, las universidades son el ambiente más difícil que existe. Es mucho más difícil gobernar una universidad que una diócesis. Y la iglesia está perdiendo sus instituciones, porque las universidades van a quedar cada vez más como el lugar de la evangelización, porque los jóvenes a la parroquia no van. Por ejemplo, en Buenos Aires no van, pero van a la Universidad Católica. Entonces ahí es donde va a estar el centro futuro de la evangelización, ahí y en el resto de la educación también, ¿no? Sí, la configuración de la imagen que tiene la iglesia va a cambiar en el futuro. Y va a estar más centrada en los aspectos referidos a la educación. Porque en la época contemporánea es muy difícil mantener la fe sin un conocimiento más elaborado y más profundo, porque los embates son más intensos y tienen naturaleza intelectual también, aunque sean con fundamento falso. Entonces es difícil cada vez más mantener la fe sin una formación intelectual. Entonces progresivamente en el futuro el catolicismo, por lo menos en el mundo occidental al que pertenecemos, aunque no nos pongan, pero pertenecemos, se va a configurar en torno a los ambientes en los cuales se mantiene la cultura católica. Y probablemente por un tiempo puede suceder que se pierda en los niveles más populares, como ya está sucediendo. Por ejemplo, en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Quizás no sea tampoco la institución universidad, sino que sea para paralelo, consuelo. Ah, pero eso es difícil, no es tan fácil que hacerlo de manera paralela. O sea, la institución tiene una eficacia que no se puede reemplazar de otra manera. Claro, pero el problema, digo, es que muchos católicos no ven la importancia de la institución, entonces está dejando, o sea, las universidades van perdiendo el carácter católico de hecho y dejan ese ámbito de evangelización librado. Sí, sí, que deja. Es el problema cuando debiera ser el fundamental ámbito de. Y sí, pero eso ya es por falta de visión en los que guían las universidades. En las instituciones católicas que progresivamente dejan de ser católicas. Son ellos los que lo tienen que ver, ¿no? Sí, ese es un problema muy grave. El de las universidades católicas es gravísimo. Y por otro lado, es el único modo de formar laicos y incluso de suscitar vocaciones sacerdotales, religiosas, etc. De manera creciente, ¿no? ¿La Universidad Europea de los Legionarios en Europa es una solución? Y por lo que vi, sí, no es una solución, no es la solución, no. O sea, es una universidad católica que no veo que tengan demasiadas diferencias con las que vemos aquí. Lo que más se acerca es al ideal, dentro de lo que he visto, es la UCA como era antes. Tampoco era perfecta para nada, pero dentro de lo que uno puede conocer, ¿no? Como modelo. Un poco yo he planteado lo de la formación paralela, porque muchos de los intelectuales laicos católicos buenos están quedando al margen de la universidad. Entonces, Lo que pasa es que hay que alentar a los universitarios católicos buenos a que tengan los títulos académicos y a que hagan los esfuerzos para entrar en la vida universitaria, que es muy dura. Y requiere esos títulos, requiere hacer el esfuerzo de todos esos títulos. Sí. Y hay camadas nuevas, pero de hecho, bueno, necesita muchísimo. Hay toda una política universitaria que no pasa tanto por el tener el doctorado, el consolado, el máster. Conoce muy bien la línea de cada uno. Claro. Sí, es así. Eso ya depende del ejercicio de la autoridad de las universidades, que por otra parte están configuradas de manera distinta, porque no siempre la autoridad es la misma, ¿no? Pues hay universidades católicas que dependen de religiosos, otras de una diócesis, otras que son católicas pero dependen de una fundación de laicos, otras que dependen de todo el episcopado argentino, como la UCA. Son muy diferentes, ¿no?, entre sí. Entonces, en todas no se puede lograr el mismo efecto. Sí, fundamentalmente podrían funcionar si dependen de un obispo o de una conferencia episcopal que tenga una visión clara, si no es muy difícil. O tienen un proceso intrínseco que es propio de la cultura contemporánea que produce el efecto que usted decía. O sea que va expulsando a los que tienen un pensamiento claramente orientado por la fe. Eso es un proceso universal que se da en todos lados. Lo que pasa es que los que gobiernan esas universidades, aunque personalmente sean católicos, etcétera, no tienen conciencia del proceso. Y los obispos a veces tampoco, cuando tienen injerencia sobre eso. Bueno, muy bien. No sé a qué hora teníamos que terminar.